Wasak pelu kini le octubre 2019 y que lo tostan la lobeta el nojan al más tano o etlumile le 62 legislatura tu firmar tas convenio y etel mucho cabil colegio de abogados te lo mul me yajo mucho articop iniciativas tu escutucultal el ubeita el utak pas lobe. Le convenio firmar ta tu menú presidente le mesa directiva le 62 legislatura Enrique Castillo Ruz. Lo presidente le consejo consultivo tele mucho cabilo Fernando Sauri Campos. Tak pasan le ojo el popul instituto de investigación legislativa Sergio Martínez Cachón. Beixan le diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, Luis Borjas Romero, Luis Loesa Pacheco. Castillo Ruz tu pait aná. Te alcabetak mucho meyajil. Tu yola lo cachandal utzilti kajnalo. Te alcabetak nojan meyaj. Que tietel kajnalo. Te alucaita lutzik Benil Almatán te aloja con darle custalil y chil democracia. Tu presidente le mucho cabil colegio de abogados tutola. Le custalite que no va a jugar anak abogados nohan se van a pexar lo tuculo saco lo meya. Balo cucha holti comia tecle mucho cabilo le olal y te le convenio a jumpel que mac olal tu men le congreso a cucuch meya le tía ubetal nucan Almatán. Al uchuktik uyantal utzil kustaliltik lumili. Le ujol popile instituto de investigaciones legislativas tutora. San, yetele acuerdo uka hatzile masho tak pahlobo helubeita lubetiko much muyahil shakalil ujol indiko paklantzik walil yalubetal almatano tialo nohan kunta lo miyajil le congreso. Y si la comisión de educación, ciencia y tecnología le diputado sotu aprobarto le ujel tumben sale almatan shokil plumil tialo tap sale tumben nupsehil educación digital iniciativa cojolindal tumben Paulina Viana Gómez. Beixan le tie educación emocional cojolindic movimiento ciudadano. Chuyola le educación digital que proponer tal usuk besal o nuk besal malo le balo digitalo. Kutsolal bei unahu nuk besal malo yetel utukulil te alubetal uts le tumen balo tecnológico so. Una tak pahal ahkansa ho yetel tata chilo. Chuyola le educación emocional que tapsal nukulo te alubetal yetel uts tukul nukan le mehen palalo shoknalo. Bis una hopak lang kustalop yetel umul bisikubaw nahinal nahishok yetel tunay. Leire ichi le komisyono le diputado su tumuch aprobarto le uhok sa le tumen chimpolalti al ahkansa hok reconocimiento a la excelencia docente. Una humuchikuba o humpel comisión ti postulación te a lo hoxic le convocatoria o te a lo cama le candidatos o te a lo sacalta al mash con najal tic le tumen chimpolalo te a lo cobol tu winal en mayo y chiluquim zahil día del maestro. Presupuesto y la comisión de presupuesto patrimonio estatal y el municipal le diputado sotu aprobarto le ujel tumbensal u almatan en ingreso tu cajel tishkoko te aluchabalo pastalite le ayuntamiento u kamitakin tuyo la transferencias asignaciones subsidios te alumillastik tuyo la alca beishan le ujel tumbensal u almatan en hacienda tu cajel progreso te lo pasta le cobrar tic no no le impuesto predial y si le sesionó le diputado su tucacha jolto puxacalil le iniciativa te alca ilacuaje lo veite lo sablo pasta le tijala chil yerte el tile ayuntamiento so u contratartico préstamos te lo vetico obras te le cajo bo vechan le te alu chaval tío u atco le ve garantía le tac en cu tusta el tío tuyo la le fondo de al aportaciones tuyo la infraestructura social. Milagro Romero Bastarracha, tu cata tiene secretaria general, te alcao hachac al tuaje lubeite luchabal tijalachil ubeite crepayo. Beijan causac al hach bajus as y anti lala ayuntamiento si te el bajus cucático. Rosa Adriana Díaz, tu nuca le alma tano cuchay cupasta li tije bas ayuntamiento y le upashiktake. Huaca aprobata actan sesión ti cabildo. Bechan waka aprobarta ti tumen le congreso le jalachilo chen abalcumbim. Tu presidente le comisionó Víctor Sánchez Roca tuyala. Te iniciativa chen hetzan kanan le acta tusku aprobarta al tumen le cabildo. Bechan ukata al tumen le ayuntamiento ujel tumen sal uleite al ingreso. Bechan una ukobik utanil. Te lo botik andes ujoko le alcalde. Katik le pashtakino. Delitos informáticos. Si la Comisión de Justicia y de Seguridad Pública, la diputada y pan Rosa Adriana Díaz Lizama, tucat ol tactil, el presidente le comisionó Luis Borja Romero, te lo seban con su chacal y te lo hoxa le proyecto, le dictamen y le iniciativa, te lo tap salte código penal, le delitos informáticos, tusco proponer tal ucuchbol civility macho con un básico de tecnologías o redes sociales, te lo vético cas, hebish uchik. Y que en la Universidad Autónoma de Yucatán. estudió la le pexil gelo Carla Franco Blanco tu cubas propuestas estudió la le casmeyas cubeti un meijilo jalachil bechan Luis Borja Romero tu catas cabeta que le proyecto te le dictamino te lo paclan si balta y te lo botar tal te lo la sesión con uchulo cacha jolta usaca el capel iniciativa se lo que el tu mensa le código penal Manuel Díaz Suárez tu proponerte que certificar tac le macho cubetico cirugías plásticas bechan que sancionar tac Le macho más certificado bo vale cubético cirugías plásticas. Ula que tu escu proponete que bolio pinelo te alga hetzek ukuch bolil bei ospel kin tak ospel hap ukalil bei chancapel kin tak kunk al kin multas ti mach kun naxik hoxik a holbite redes sociales, periódicos, noticias uyochel kimen winiko. Leli chajol tapusak alichan le iniciativa te arroja el tumben sale al mastan. Código de familia, veis el código de procedimientos familiares, estudió la alineación parental, guau, beta, lupectal, tata, tzilob.